Tubérculo. Parte de un tallo subterráneo o de una raíz que se desarrolla y se engruesa por acumular en sus células sustancias de reserva. Esqueje. Ingresamos a la sección, entonces, a la columna sobre literatura, sobre feminismos, y la recibimos a Lu Martín en el estudio mayor de Radio El Grito en la 88.5. Hola Lu, qué bueno que estés por acá. Ay, qué bueno estar acá, gracias, buen día. Qué bueno que hayas decidido un viernes como hoy estar acá y compartir con nosotras esta mañana y acercarnos, bueno, todo lo que tenés para brindar y para compartir. Ay, yo les puedo acercar una invitación porque me voy a olvidar después, ya sé. Dale. El lunes arrancamos el taller literario en la Biblioteca de los Hornillos a las 5 de la tarde, así que quienes quieran, bienvenides. ¿A qué hora va a ser eso, Lu? 5 de la tarde. Ah, ya lo dijiste, ya lo perdón. Ya lo dijo. Preste atención, por favor. Está distraída, no, la ya, ya sé que después esto va a salir de mi cabeza, así que dije, decilo antes. Se suma la agenda entonces de opciones. Sí. Habíamos hablado hasta el domingo, pero el lunes si se quedan también sepan que está... Ahí, y quienes están acá en el Valle, claro. Todos los lunes, me imagino. Todos los lunes. ¿Es todas las edades? ¿Es jóvenes y adultes? Bien. Sí. Bien. Bueno, ponga primera nomás y usted arranque. nosotros vamos viendo. Ya me conocen. Bueno, en la columna pasada estuvimos hablando del caso M, esta niña en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires, que fue secuestrada por Carlos Savanz. Y estuvimos hablando de cómo la responsabilidad cayó sobre todo en su mamá Estela, que es una mamá que está sola y en una situación de una vulnerabilidad enorme, ¿no es cierto? Y sobre todo desde la cobertura periodística se dijeron cosas espantosas, irreproducibles, reforzando siempre los estereotipos sobre la pobreza, sobre las madres solteras, esta idea que sigue sobrevolando de las mujeres que se embarazan para cobrar la asignación universal por hijo, ¿no es cierto? Pero cuando hablamos de madres solteras, en la mayor parte de los casos estamos hablando de madres abandonadas por los progenitores de sus hijes, arrojadas a una situación de vulnerabilidad, no solo por la sobrecarga que implica criar solas, sino además porque no te queda tiempo para acceder a un empleo remunerado. Claramente. Hay un informe de MUMALA, Mujeres por la Matria Latinoamericana, de mayo del 2020, que se llama Democracia en Casa, que está en internet, donde cuenta que en pandemia las mujeres sin hijes dedican 5 horas diarias a las tareas domésticas y de cuidados. Y las mujeres en pareja o solas con hijes destinan 10 horas diarias. O sea, no hay diferencia aunque haya otra persona adulta en la casa. Entonces esto lo que nos muestra, por un lado, es que la categoría de dominación de género sigue estando muy fuerte con los roles estereotipados. Pero además lo que nos muestra es que criar en soledad implica muchísima más vulnerabilidad, en principio tener 10 horas menos por día para acceder a un empleo remunerado. En los últimos 30 años, las familias monoparentales, de las cuales el 84% del adulto es una mujer, pasaron de ser el 12% al 19% de las familias. Y esto entonces incide en la pobreza de las infancias, porque el índice de pobreza de niñes de hogares monoparentales es un 10% más que de niñes en hogares donde hay más adultos. El mercado, como ya sabemos por otra parte, está organizado en torno a la acumulación de ganancia y no en torno a la vida. Por lo tanto, siempre impone condiciones incompatibles con la vida. Jornadas larguísimas, un clima de competencia constante, esto de que hasta te castigan si faltás, y siempre este temor a perder el trabajo, ¿no es cierto? Porque los trabajadores son reemplazables, hay exceso de trabajadores. Argentina tiene uno de los índices más bajos de Latinoamérica de ocupación de mujeres. Menos del 50% de las mujeres en Argentina trabajan. Y el 60% de estas mujeres, este es un informe del 2018 de La Nación, lo hace el 60% en empleos precarizados. Pensemos, por ejemplo, el trabajo doméstico. El trabajo doméstico, el 99% lo ejercen mujeres y tiene un índice de informalidad del 75%. Solo el 25% de esas mujeres estarían en blanco. Exactamente, digamos. A pesar de todas las campañas, ¿no es cierto? O sea que ser madre soltera no es solo una situación de vulnerabilidad en sí misma, sino que genera condiciones para más vulnerabilidad. Por eso, en la columna pasada, trajimos a Silvia Federici. Yo no puedo venir acá sin hablar de Silvia Federici. No, es como... No, es... la estampita ahí también. Ay, totalmente. Sí. Es el santo. Es el ABC para muchas cosas. Tenemos acá colgada a Santa Silvia en el estudio. Totalmente. Yo no sé si le gustaría mucho lo de Santa, no, pero... No. Entiende desde dónde lo decimos. Sí, sí. Una santa pagana. Como claro. Totalmente. Bueno, que ella, la trajimos con esta idea de que el mercado siempre está generando sujetos vulnerables para que ocupen esos puestos de trabajo informales, ilegales, no pagados. Así que vamos a seguir un poquito con Silvia Federici, ya van a ver por qué. Ella también nos cuenta que el mercado internacional de granos nace como una respuesta del poder a las revueltas antifeudales. Es decir, que el capitalismo nace como una contrarrevolución y en ese sentido impone las reformas sociales acordes a sus intereses, ¿no es cierto? I can't believe it. Entonces, avanza con la privatización de las tierras. Uh-huh. Y esto vuelve a los campesinos lo que Marx después va a llamar proletarios, es decir, gente que no tiene otra cosa para ofrecer al mercado. Exactamente. Y a las mujeres las ubica como productoras de mano de obra y productoras de trabajo reproductivo no pagado. Para esto emprende una reforma moral, ¿no es cierto?, para transformar los intereses en la ideología dominante, sus propios intereses, ¿no es cierto? Quieren erigir a la familia como el símbolo moral de la sociedad y, por lo tanto, todas las actividades comunales se privatizan al ámbito de la familia o de la iglesia. Por eso hay tantas festividades religiosas, porque era el único lugar para reunirse. Uh-huh. Se prohíben baños públicos, tabernas y, por supuesto, todo lo que era la comunidad de mujeres se disuelve. Y también, esto es la reforma moral que emprenden los estados, pero, por supuesto, el capitalismo siempre está usando la violencia. Por eso Silvia Federici dice que es la fuerza productiva principal del capitalismo. Y, por supuesto, para esto está la casa de brujas, que fue absolutamente funcional al desarrollo del capitalismo como una campaña transnacional de terrorismo de Estado. Y dice Silvia Federici, con esa importancia se la debería haber estudiado en la historia, que apenas se la menciona, y cuando se habla de ella en general es reproduciendo el punto de vista de los inquisidores, lo cual vuelve a las víctimas locas o parias sociales y despolitiza sus crímenes. Uh-huh. Claro, lo vuelve como... Eran unas locas. Locas histéricas y... Y además... A mí me vuelve loca eso, porque, o sea, ¿están locas y las quemás? ¿Ese es el tratamiento? Hay algo más que Silvia lo menciona también, pero que tiene que ver con que detrás de la casa de brujas también estaba la imposición del capitalismo de tener el monopolio de la medicina. Absolutamente. Que es uno de los grandes negocios mundiales, ¿no? La industria farmacéutica, la industria de la medicina y los saberes ancestrales que esas mujeres traían desde el punto de vista medicinal, también eran quemados con ellas, ¿no? Y miren lo que les va a pasar. Si anda a curarte con plantas, mira lo que te va a pasar, ¿no? Exactamente. Y eso también está detrás de la casa de brujas, o la denominada casa de brujas. La casa de brujas tuvo muchísimos objetivos muy puntuales, que Silvia los va desmenuzando y que tienen que ver con el desarrollo del capitalismo, como este gran negocio de la medicina. Hoy me quisiera detener en dos de esos objetivos, porque si no terminaríamos más. Uno es el uso del terror. Si leemos apenas un poquitito de lo que eran los castigos corporales de la época y las ejecuciones públicas, que además eran como piezas teatrales aleccionadoras, vamos a entender claramente el papel que jugó el miedo para que los campesinos aceptaran finalmente ser mano de obra fija en un puesto de trabajo y las mujeres aceptaran ser madres y esposas, es decir, encomendar sus úteros al Estado. Por eso dice Silvia Federici que el cuerpo es para las mujeres lo que la fábrica es para los hombres dentro del capitalismo. El lugar de opresión, pero también de resistencia. Pero Lo más importante, el otro objetivo de la Casa de Brujas del que quería hablar hoy, es esto de borrar del mapa a sujetos y saberes incompatibles con el capitalismo, con los cuales no podían transar y había que aniquilarlos. Sobre todo las viejas. ¿Por qué? Porque las viejas, en las revueltas antifeudales, habían visto a sus maridos, a sus amigos y familiares colgados en las horcas. Entonces eran las que más resistían a la autoridad y lo decían abiertamente. Pensemos que los cuentos de brujas, las brujas son viejas siempre, sí, pero mediante un hechizo parecen jóvenes. Entonces empieza toda una campaña contra la vejez femenina y las ancianas. De ser las sabias de la comunidad, pasan a simbolizar la muerte, la infertilidad, el engaño. Al mismo tiempo, como había baja natalidad y mucha mortalidad infantil, los cuidados, con esto del cambio a la familia nuclear, se concentran en la niñez. Entonces muchas familias dejan de lado a los ancianos y ancianas y aparecen muchas mendigas, que es muy probable que hayan también usado el miedo que empezaban a generar para obtener ayuda. De hecho, los cuentos populares, ¿no?, que se transmiten de boca en boca y que sabemos que fueron totalmente manipulados, en estos cuentos populares empieza a aparecer esta anciana que pide ayuda y que cuando se le niega se muestra como una hechicera que castiga a quien no la ayuda. La Bella y la Bestia, por ejemplo, de Beaumont, el príncipe es convertido en bestia por esto. ¿Y quién rompe el hechizo? ¿Quién rompe el hechizo de esa vieja mala? Una mujer joven que da el beso del verdadero amor y que encarna el ideal femenino que se quería instalar de la mujer buena y sumisa. Y además que la vieja, la abuela, es la que puede contar la historia de que las cosas no son necesariamente como imponen que sean. Exactamente. Entonces, si vos eliminás directamente del mapa, hoy hablábamos de la genética, ¿no?, la ancestralidad. Absolutamente. Y quienes pueden dar testimonio de cómo eran las cosas, directamente apuntás a las generaciones nuevas donde decís, esto empezó de vuelta y esto siempre fue así. Exactamente. Que es una de las premisas del capitalismo, instalarse como que es natural, que siempre fue así y que no hay manera de salir de ahí, ¿no? Qué bueno que lo dijiste. Sí, exactamente. Borrar el pasado. Bueno, está el Ministerio de la Verdad de 1984, ¿no? Quien maneja el pasado, maneja el futuro, algo así, era el lema. Exactamente, sí. Bueno, esto entonces lo que nos muestra y de lo que estamos hablando acá es que el capitalismo siempre tuvo y siempre tiene ejércitos de intelectuales trabajando para imponer sus intereses como la ideología de todos y todas. Bueno, y justamente, como las ancianas eran las detentoras y las propagadoras de saberes, también lo que hacían era transmitir saberes incompatibles con el capitalismo, como la magia. ¿Qué nos enseña la magia? Que el universo es una entidad con vida, que con un propósito propio, de la cual los seres humanos somos parte, pero que todo tiene vida, ¿no es cierto? Y que hay fuerzas de la naturaleza que también tienen un sentido especial y que incluso, conociendo ciertos actos, podemos trabajar con esas fuerzas de la naturaleza. Y también nos enseña que el tiempo es cíclico, ¿no es cierto? Que no es regular, que hay días especiales, momentos especiales, años especiales. El capitalismo necesita que el tiempo sea como la producción en serie, ¿no es cierto? Lineal, siempre igual. Exactamente. Indiscutible. Exactamente. Finito, ¿no? Todos los días se produce. Y las personas no pueden tener poderes especiales. Las personas tenemos que ser todas iguales empleados. Por eso empieza esta idea del ser humano venciendo a la naturaleza, por ejemplo, trabajando de noche, a pesar de que no hay luz del sol, o con lluvia, ¿no? Esta es una idea que se instala justamente, quizás acá vos vas a poder poner mucha cuchara, porque justamente es el paradigma mecanicista, ¿no?, que sobre todo se impone a partir del siglo XVII con la filosofía racionalista, con Descartes y Hobbes a la cabeza, que también no solo plantea que la naturaleza es una máquina que se mueve por inercia y que no tiene un propósito específico, el propósito se lo va a dar el ser humano dominándola para su propio beneficio, sino que además el cuerpo humano también es una máquina y que entonces la mente del individuo lo que tiene que hacer es dominar esos impulsos corporales para que esta máquina sea una máquina de producción. Que es lo mismo que quiere el capitalismo, o sea, empleados a los que no hay que dominar porque ya se dominan solos. Y es como invertir también la relación entre el ser humano y el entorno, ¿no? Digamos, no, todo está... la mente es como la gran... es como matriz, el estado, claro. Sí, a la cual tiene que responder. El cuerpo tiene que responder a la mente, no la mente al cuerpo, ¿no? Exactamente. Y nosotras como seres humanos, en nuestra corporalidad, no nos sentimos parte de la naturaleza. Nos sentimos, digamos, desde la mente separados del ámbito natural y nuestro cuerpo es una máquina de trabajar o de parir o de claro. algo que tenga que ver con la productividad del capitalismo, separándonos totalmente del biorritmo, ¿no? Y exactamente. De decir, bueno, sale el sol, se pone el sol, conectar con eso. La magia también es la pérdida de control, ¿no? Y el capitalismo siempre totalmente. Lo que hizo es tener control. Entonces, si podemos tener acceso a lo mágico, se nos va de las manos, no lo podemos controlar, no lo podemos determinar, no lo podemos sistematizar. Absolutamente. Y de alguna manera es peligroso. Absolutamente. Bueno, justamente por esto que vos decís, es que Silvia Federici dice que, bueno, Descartes no fue un filósofo al servicio de un proyecto de dominación, pero es innegable que sus ideas fueron fundamentales para el desarrollo del capitalismo. Pienso y luego existo, fue su gran hit. Claro. Cogito ergo sum. O sea que la existencia estaba dada por el pensamiento. Exactamente. Cuando en realidad el pensamiento podría estar al servicio de la contemplación, del recibir, de la pasividad, de la intuición. No, era primero pienso y después veo qué hago. Claro, y aparte el pensamiento como algo superior. No, en todo caso, una más de tus capacidades. Claro. No, es la principal. Pero esto es algo muy fuerte todavía. O sea, sí. Seguimos en este paradigma mecanicista, en siglo XXI sigue operando, pero ya estamos viviendo sus peores consecuencias, que es la crisis medioambiental terrible, que desde el ecofeminismo se llama ecocidio, justamente. En este sentido, Silvia Federici dice que el avance sobre la naturaleza y el avance sobre las mujeres van en paralelo, es parte del mismo avance. Primero, porque se construyó desde el patriarcado esta idea de las mujeres como parte de la naturaleza, y esto es negativo, y el hombre como capaz de salirse de la naturaleza gracias a la razón y de construir la civilización. El hombre está por fuera de la naturaleza y eso es positivo. Pero además, nos cuenta Silvia Federici, con la privatización de las tierras, los campesinos perdieron el acceso a recursos naturales que garantizaban su subsistencia. Entonces, las mujeres, con su trabajo reproductivo no pagado, pasan a reemplazar estos recursos. O sea, las mujeres se vuelven el recurso disponible. Por eso, una de las consignas del feminismo es que la tierra y los cuerpos de las mujeres no son territorio a conquistar. Y bueno, quería traer esto de la Casa de Brujas para entender la historicidad de muchos de estos prejuicios, ¿no? Esto de las madres solteras, de los pobres, ¿no? Como una entidad. Estos prejuicios tienen historia y tienen propósitos específicos. Fueron construidos desde el poder para sostenerlo. Y también está bueno en este contexto que estamos viviendo hoy el papel que juega el miedo, ¿no? Y el terror, esto que vos hablabas del terror y de las ejecuciones públicas. Uf. Con el objetivo de que sea ejemplo de lo que nos puede pasar si transgredimos la ley, ¿no? Y hoy en día el miedo opera también como una cuestión de control, ¿no? En tiempos de pandemia, uf, lo que opera es el miedo a la muerte propia, la muerte de seres cercanos, y todo lo que hacemos o dejamos de hacer, lo que acatamos o dejamos de acatar, está asignado por el miedo. El miedo es hoy el gran agente de control social. Entonces está bueno historizar esto, ver que esto no es nuevo, no es que antes de la pandemia el mundo era... ¡Claro! Las estrategias se van modificando, hay que entender eso, pero siempre tuvieron las mismas estrategias de control. A partir de situaciones dadas, como la que vivimos hoy, sigue siendo el miedo absolutamente el factor fundamental de control social. Y el uso de la fuerza también, justificado. Sí, sí, sí, cuando se habla de volver a la normalidad, ¿a qué normalidad? ¿A qué normalidad claro. quieren volver? Porque esa normalidad, una normalidad asignada por violencia, por malas noticias, por desigualdades, incendios, de todo tipo. Desigualdades, pobreza, esa no es una norma. Entonces, claro, el capitalismo es tan inteligente en algún sentido, tan adaptable, ¿no? Tiene esa característica, sí, esa capacidad de adaptarse a las circunstancias, que hasta ya instaló otro concepto, la nueva normalidad. Exactamente. Normada, ¿no? Con barbijo, con alcohol, con un metro y medio entre las personas, sin besos, sin abrazos. ¿Hasta dónde se puede reinventar el capitalismo, chicas? A mí díganme, porque es como...